Lo que escuchamos es Cuestión de Tiempo, el tema que abre y le da nombre al nuevo disco de la Zimbabue. Luego de 13 años en silencio, este álbum marca el regreso de una de las bandas pioneras del reggae en español. Decisión. juntos lo podremos ver. Cuestión de tiempo, lo nuevo de la Zimbabue cuenta con 15 temas. Lo que escuchábamos era Si otra vez te vas, el corte de difusión del disco. Ahora suena Chica Rasta. Hoy vas a ser mi chica rasta, la que no para de grubear. A ser mi chica rasta, la que me ayuda a despegar. Hoy vas a ser mi ángel guardián, que me lleva volando hasta el final. Hoy vas a ser mi barco en el mar, tanta tormenta para cruzar, yeah. Hoy vas a ser mi chica rasta, oh, la que no para de grubear. Oh, hoy vas a ser mi chica rasta, yeah, la que me ayuda a despegar. Con este álbum la Zimbabue celebra sus 25 años, con una formación renovada, en la que solo se mantiene su líder, el Chelo Delgado. Suena ahora On Fire. Cerca de la revolución. Dale, revista que informa, opina, acompaña. Dale, expande tu mente. Dale. Revista Dale.com.ar. Revista Dale. Información, la historia, los discos, los conciertos, las letras, videoclips, podcasts y las últimas novedades del rock argentino en rock.com.ar. Después de Maldito Mosquito llega Monzón del Rock y un cover de Invisible. Lo que nos ocupa es esa abuela, la conciencia que regula el mundo. We'll be right back. Ahora al corte. Al regresar vamos a recorrer el disco debut de la banda Otoño. Cerca de la revolución.